Recientemente nos hemos enterado de que la tasa de reciclaje de basuras y residuos en Bilbao es muy preocupante. Según el Grupo Municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, la citada tasa es del 27% y se encuentra bastante alejada de ciudades europeas importantes donde esta supera el 50%. Para hablar de este tema, del tema basuras, el tema residuos y el tratamiento que hay que darles, tenemos aquí en los estudios de 97 Irratia a Ibai del colectivo ecologista Eguski Vizcaya. Y lo primero que le vamos a preguntar, ¿cuál es el paradigma de ecologista para el tratamiento de residuos y basuras? Sí, bueno, el paradigma sería residuo cero, ¿no? Cero sabor, lo que se escucha ahora cada vez más, y sería no crear basura. Reutilizar todo lo posible, reducir el uso de materia prima, reutilizar lo que se pueda y reciclar lo que se pueda y no crear basura, aunque hoy en día es verdad que en la sociedad en la que vivimos es imposible no crear basura, siempre hay basura, o sea, un porcentaje de los residuos que creamos no se puede reciclar, pero bueno, aún así tampoco es que reciclemos todo lo que se pueda reciclar, tampoco es que reutilicemos todo lo que se pueda reutilizar. En fin, estamos muy lejos del paradigma cero sabor, residuo cero. En cualquier caso, verter, es decir, los vertederos, y incinerar, las incineradoras, pues que son las más empleadas en la actualidad, en Vizcaya, por ejemplo, y yo creo que en muchas partes del mundo, pues no entran ninguna de las dos fórmulas dentro de un paradigma ecologista del tratamiento de residuos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque por una parte estamos quemando o echando al vertedero recursos que se pueden reutilizar, recursos además que no son renovables en muchos casos, y además estamos también ocupando territorio, porque el vertedero y también la incineradora que necesita vertederos está ocupando territorios, estamos contaminando tierra al final, tierra que tampoco es que la tengamos. No nos sobra la tierra en Euskal Herria. Sin embargo, diríamos que hay como pasos intermedios, ¿no? Durante estos últimos años ha habido mucho debate, sobre todo en Guipúzcoa, y un poco de rebote nos ha llegado al resto de los herrialdes, pues eso que pasa, que no nos acabamos de enterar de qué diablos pasa en Guipúzcoa con el tema de las basuras, ¿no? Que hay un debate social importante y posiciones bastante enfrentadas, por lo visto. ¿No podrías tú aclarar cuál es el debate? Sí, bueno, para empezar, lo que hay es una, no sé si llamarlo censura, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es impresionante, y yo me cabreo mucho, cómo todo lo de Guipúzcoa llega a Vizcaya en cuestión de basuras, además llega muy, muy, muy manipulado, muy, muy mediatizado. Y todo lo que pasa en Vizcaya con los residuos, no, por supuesto no llega a Guipúzcoa, pero es que tampoco llega a nuestras casas. O sea, tú pones la ETV o abres no sé qué periódico y no hay nada sobre residuos en Vizcaya, y hay mucho de qué hablar, porque hay muchos problemas en Vizcaya con la incineradora, con los vertederos. Solo nos llega lo de Guipúzcoa, y además nos llega muy, muy, muy mezclado, muy politizado. Sí, lo que más se quejan en Guipúzcoa, creo, la gente, es de que es muy incómodo. De eso de tener que sacar determinados días a determinadas horas, en determinados sitios y tal. Eso no es como muy exigente para la ciudadanía. Sí. Bueno, la cuestión es que, en Guipúzcoa, lo que se ha hecho en Guipúzcoa, que muchas veces no se dice, ¿no? Bueno, en Guipúzcoa querían hacer una incineradora y cuando cambió la diputación y pasó a ser gobernada por Bildu, bueno, había un movimiento social importante en contra de la incineración y bueno, decidieron no hacer la incineradora. Después de esto, claro, si no quieres hacer incineradora, pues la alternativa es reciclar, si no vas a llenar los vertederos. Y dijeron, pues vamos a reciclar. Y ahí sí que hubo un cambio de paradigma y fue que reciclar no puede ser algo voluntario. No, o sea, tiene que ser un deber de todos los ciudadanos reciclar, porque es que si no estamos creando un problema que además normalmente se lo pasamos al del pueblo de al lado. Entonces hay un cambio de paradigma, es decir, bueno, pues igual el reciclaje tiene que ser algo obligatorio. Ante esto, pues buscando diferentes sistemas en el mundo, de recogida y tratamiento, pues encontraron un sistema que se llamaba el sistema puerta a puerta, que se utiliza en Italia, en Europa, en muchos sitios, en Cataluña, y lo trajeron a Guipúzcoa. ¿En qué consiste? Consiste en que los contenedores desaparecen de las calles y los residuos se recogen pues enfrente de casa, individualizados. Es decir, cada uno tiene sus cubos y tal día pues saca un residuo, al día siguiente saca otro residuo. ¿Qué permite esto? Permite que ya lo de contaminar, lo de echar la basura toda mezclada, pues se termina. Entonces hay más control y con ese control pues se recicla bastante más. Se envía a reciclar bastante más residuos. Claro, es verdad que con este tema se ha montado se ha montado lo que se ha montado en Guipúzcoa, en muchos pueblos, porque ha habido muchos intereses también. No olvidemos que ha habido muchos intereses políticos, electorales y también económicos. Es decir, una incineradora, lo más interesante para una constructora es construirla. Luego gestionarla es más problemático, porque en Vizcaya, por ejemplo, nuestra incineradora funciona con ayudas públicas, porque si no es deficitaria. Pero construirlo es un negocio. Entonces ahí hay muchos intereses en muchas constructoras para construir esa incineradora. Y aparte, intereses electorales también. Y ahí se montó lo que se montó. Sí, las incineradoras luego las venden como que son generadoras de energía y cosas por el estilo, que en realidad luego es como lo del tren de alta velocidad, que dicen que es para llevar mercancías. No, son mentiras, bueno, que utilizan para intentar colar, sí, el producto, ¿no? La realidad es que la incineradora de Vizcaya, por ejemplo, es mixta, es decir, quema basura pero también quema gas para conseguir energía. Pero estudios hechos por gente universitaria, o sea, profesores universitarios, gente con nivel, se han dado cuenta que las plantas que queman gas, solo gas, en Vizcaya son mucho más, crean más energía que Sabalgarbi mezclando basura con gas. Es decir, además estamos malgastando gas. Ese gas en otra planta combinada de estas, crearía mucho más energía que en Sabalgarbi. O sea que no de ninguna manera crea energía, al revés, gasta energía. Sí, en cualquier caso, lo que da la impresión es de que hay como una alianza, es decir, los vendedores, los que quieren que haya vertederos y sobre todo incineradoras, por el negocio que supone ello, se apoyan en la comodidad de la gente, en la pereza de la gente, en ningún momento hablan de lo necesario que es la obligatoriedad y la responsabilidad que tenemos todos en mantener limpio nuestro entorno, ¿no? Sí. Y entonces se apoyan en esa pereza de la gente a la hora de sacar la basura y ponerla en contenedores diferentes para justificar el negocio que ellos quieren hacer con la incineradora, ¿no? Sí, eso está claro. Bueno, en 4 años hemos visto lo peor del ser humano siendo explotado, ¿no? Y siendo... O sea, ver a partidos políticos incitando a la gente a dejar la basura en el suelo como protesta. O sea, hemos visto lo peor que se puede ver del ser humano, ¿no? Lo más mezquino, no sé cómo decirlo, del egoísmo. Y se ha incitado a eso y ha sido una pena, porque al final, pues lo que tú dices, o sea, reciclar... Pero realmente ha sido como el talón de Aquiles de Bildu en Guipúzcoa. Sin duda. Cantidad de gente de Bildu, de otras reales, dice, joder, sí. ¿Qué pasa con la basura? Que estamos perdiendo mucho... Sí. Claro. Mucho prestigio, pero, por el tema este, ¿no? Sí. Y por eso mismo, en Guipúzcoa ha sido un laboratorio en el sentido positivo, y entonces muchos ayuntamientos se han puesto a imaginar y a poner en práctica otros sistemas de recogida que no sean los actuales, porque los actuales no funcionan, y está clarísimo, en Vizcaya es un ejemplo de eso, o sea, que en los pueblos de Vizcaya solo enviamos a reciclar el 25%, eso es un fracaso. Entonces en Guipúzcoa se han puesto a imaginar diferentes sistemas y están consiguiendo éxitos, que de eso sí que no se habla tanto porque ya no les interesa. Por ejemplo, en Tolosa no hay puerta a puerta, han puesto un sistema de contenedores con chip en el que tú puedes sacar la basura, a reciclar cuando quieras, pero la basura no la puedes sacar todos los días, solo la puedes sacar una vez a la semana cuando tú quieras, luego ya el contenedor no se abre, es decir, hay también más control. Y con estos sistemas también están consiguiendo tasas de reciclaje muy, muy interesantes. Solo que eso ya no llega aquí, porque claro, ahí se desmonta el discurso. En Vizcaya los que están en contra de poner horarios a sacar los residuos, pues Tolosa es un ejemplo muy bueno para traerlo a Vizcaya. Solo que ya eso no interesa y ahí sí que no entran. De todas formas, es muy importante que este debate llegue al público, ¿no? Por eso estamos aquí hablando de ello, ¿no? Es básico. Porque conseguir ese objetivo de que todo el mundo participe en el reciclaje y en mantener el entorno libre de basuras y de contaminación y demás, pues esa responsabilidad también, si la podemos hacer cuanto más cómoda mejor, cuanto mejor pensada mejor, pues de eso se trata, ¿no? Entonces estas experiencias piloto que se están dando en algunas zonas, en todo el mundo, pero también incluso aquí cerca, sí, sí, deberían de ser de mucho interés para aplicar, en concreto en Bilbao, ¿no? Sí. Porque Bilbao tiene un problema enorme, porque claro, eso de que solamente el 27% de la basura se recicle es unas cifras prácticamente ridículas comparadas con ciudades muy grandes del mundo, ¿no? Que tienen hasta un 60%, ¿no? Sí, y más. Mm. Sí, bueno, Bilbao, el Gran Bilbao crea el 35% de la basura de Euskal Herria, o sea que para que haya un cambio de paradigma en Euskal Herria, que cambie en Bilbao es clave. O sea, si no cambia Bilbao, los pueblos pequeños pueden estar haciendo maravillas, pero Bilbao tiene que cambiar. Ciudades como San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, Bruselas, y bueno, hay muchas, pues están en tasas de reciclaje muy, muy altas y muy, muy, muy interesantes. Y no gobierna Bildu en San Francisco ni en Bruselas. O sea, que no de es momento. De momento no. De momento no. Y o sea, que no es cuestión de partidos políticos, es cuestión de paradigmas, que es una palabra que has utilizado y me gusta. Es cambiar el paradigma. Es decir, no podemos estar derrochando recursos que son reciclables, pero no son renovables. No podemos estar derrochando todos esos recursos. Recursos que se ven en la calle todos los días en Bilbao. Que todo eso va a la incineradora. La incineradora crea ceniza tóxica, luego hay que echarlo al vertedero. Los vertederos los tenemos aquí en Vizcaya, bien ocultos, pero están aquí en Vizcaya. Sí, tenemos aquí en Vizcaya, en Bilbao en concreto, pues que el ayuntamiento le gusta enorgullecerse mucho de lo bien que está Bilbao, de lo mucho que ha avanzado, del Guggenheim, de la fiesta, de todo, ¿no? Del mejor alcalde del mundo y todas esas cosas. Sin embargo, el tema basuras, vamos, ni lo mientan, ¿no? Claro, con esas cifras tan vergonzosas que tienen, es imposible que se enorgullezcan de eso, ¿no? Sin embargo, algo sí intentó el Ayuntamiento de Bilbao, hacer como una prueba en Deusto, con el quinto contenedor, que sería para residuos orgánicos. ¿Y qué ha pasado con el quinto contenedor? Pues llevan ya dos años, desde 2011, o sea, llevan ya 4 años, van a hacer 4 años, como prueba piloto. Yo tengo datos oficiales del ayuntamiento, no los tengo aquí, pero bueno, más o menos, pues participa se ha apuntado el 10% de la población, sí, algo así. El 12 o así, sí. Pero hemos hecho estudios y el uso es menor, o sea, la gente se apunta, pero luego lo utiliza menos. Las tasas de reciclaje han crecido nada, o sea, muy poco. En Deusto por habitante se recoge, pues no sé si se recoge 0,3 kilos así por habitante, mientras en Hernani, por ejemplo, en Oñati, se recogen 7 o 8 kilos de orgánica por habitante, es decir, estamos a años. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿A que la gente de Deusto pasa de todo o qué? No, la gente de Deusto no es diferente a la gente de, no sé, de Durango o de Oñati. O sea, la gente, sociológicamente, todos somos bastante parecidos. Y está claro, pues lo que ha pasado en Gipuzkoa y lo que pasa en otros sitios. Si tú no obligas a... Obligar es una palabra que no nos gusta. Si tú no le dices a la gente que reciclar es un deber, o sea, un deber como no sé, como ciudadanos que no queremos, no sé, fastidiar al vecino, ¿no? Pues reciclar, si tú no obligas a eso, pues el que recicla es el 20% de la población, el 25% de la población. Sí, sería más que obligar, sería unas campañas de concienciación, porque obligar es difícil, es complicado obligar a la gente a tirar la basura. De hecho, en Gipuzkoa unos se quejaban de que tenían que cogerse la basura en su casa y llevársela a otro pueblo de Vizcaya para echarla, ¿no? Por comodidad, ¿no? Es impresionante que la gente salga diciendo eso. Es impresionante. En Deusto, lo que yo vivo ahí, yo vivo en San Rico y tal. y no he visto ningún tipo de campaña no. de sensibilización de la población, de animar a la gente, de dar argumentos para esto, de intentar pasarlo a otro barrio para probar en otro sitio, a ver si hay más suerte en Santucho o en cualquier otra parte. Sí. Es decir, esto se, lo han puesto ahí como para decir, ya hemos hecho algo, ¿no? Pero en realidad, esperando, yo creo que en realidad los que han puesto ese quinto contenedor, el PNV, está esperando que fracase la iniciativa. Y deseándolo, además, porque la incineradora para él es muchísimo más importante, ¿no? Eso está claro. O sea, hay que mantener... La incineradora necesita alimento y hay que mantenerlo encendido todo el tiempo y tiene que estar en activo. Para eso se necesita basura. Lo que imagino que el PNV no quiere es que Vizcaya recicle mucho y tengamos que traer basura de fuera, porque eso, la imagen sería impactante, ¿no? Barcos de basura llegando de, yo qué sé de dónde, a quemarse aquí a Vizcaya, ¿no? Quieren evitar eso. Bueno, ya han empezado con el coque, sí. Están trayendo arenas bituminosas, lo peor de lo peor del petróleo, para tratarlo aquí en Petronor, Y en Sorrocha. En Sorrocha también entran barcos que los vecinos no saben muy bien. Así que no te extrañes de que... Sí, sí, pero bueno, que la imagen sea impactante, ¿no? Es decir, mira, no era la solución la incineradora y se ha convertido en un problema que hay que alimentarlo. Eso por una parte, en Vizcaya no interesa que las tasas de reciclaje suban mucho porque si no, no hay comida para la incineradora. Y luego no sé, pero aún así yo pienso que en Bilbao podrían poner el quinto contenedor, hacer un poco de propaganda y quedar bien, y ni eso. No sé por qué no lo hacen, pero no lo hacen. Está claro, en Deusto pusieron el quinto contenedor, no hacen propaganda. Yo viví también un año y tuve que ir yo a preguntar a ver qué era eso y cómo me podía apuntar, pero no hacen propaganda, no hacen nada. Y entonces pues el uso de ese contenedor es mínimo, es ridículo, ¿no? Porque, no quiero decir ridículo, porque hay gente que lo hace y tampoco... Oye, hay vecinos que lo hacen y tampoco hay que ridiculizar. Esa gente lo hace bien, pero son cuatro y son muy pocos. Uh-huh. ¿Y por qué no hay en Bilbao opción de reciclar el orgánico? Pues es una pasada, ¿no? Es imposible hoy en día en Bilbao reciclar orgánica. Sí, mira, al próximo pleno del ayuntamiento, o no sé, al próximo o al siguiente, Bildu va a presentar una propuesta para mejorar la recogida selectiva de los residuos y tratar y de buscar cotas de reciclaje cercanas al 50-60%, pues como están en Guipúzcoa, como están en otras ciudades, San Francisco o otras ciudades por ahí de Europa o de América, ¿no? Y dice que para, además de poner, hacer un estudio y buscar los medios para llegar a eso, uno de los temas más importantes sería poner en marcha campañas divulgativas, ¿no?, a favor de la reducción, la reutilización y el reciclaje. A ti como ecologista, como miembro de GUSCI, de este colectivo ecologista, ¿qué te parecen estas medidas? ¿Serían suficientes? Pues... Entendiendo que sociológicamente Bilbao y, yo qué sé, pues cualquier pueblo de Guipúzcoa no es muy, muy diferente, aunque haya diferencias, lo que se ve en Guipúzcoa y en otros sitios también es que con las campañas de concienciación, que hay que hacerlas, sin duda, y está muy bien y es un paso importante, con eso se llega a lo que se llega. Pues se puede llegar, en Guipúzcoa se ve, hay pueblos que llegan con la concienciación y sin la obligatoriedad, pues están llegando al 35%, al 40% de reciclaje. De ahí no pasa. Es decir, hay un 40% de la población que puede ser sensible a esas campañas y que responde y que empieza a reciclar y que empieza a actuar bien, pero luego las campañas de concienciación llegan a donde llegan. Y está muy bien, y hay que hacerlo. Es decir, yo no voy a criticar esos pasos porque son importantes, pero llegan a donde llegan. Y luego hay que dar más pasos. Y en Guipúzcoa lo que se ve es que luego, cuando das otro paso y es decir, bueno, y ahora ya reciclar tiene que ser obligatorio, ya no se puede echar. El contenedor verde, gris, de todo, ¿no?, de echarlo todo, esto tiene que desaparecer. Y cuando das ese paso, pues hay un 30% más de población que dice, bueno, pues ya me han obligado y lo hago también. Uh-huh. Y luego siempre hay pues un 20%, un 15% de gente testaruda que dice que no, y son los que llevan la basura al otro pueblo y en muchos sitios lo echan a la ría también. Yo he visto gente echar basura a la ría, también existe eso todavía, ¿no? Sí, tirarlo por el balcón, sí. Eso existe todavía, siempre hay. Pero eso no puede ser una excusa para dar pasos. Eso es un 10, un 15%, se ha visto en Guipúzcoa, se ha visto en Cataluña también. Un 10, 15% de gente que nunca, aunque aunque hagas lo imposible, nunca va a reciclar. Pero sí que es hay como lo de las cacas de los perros. Efectivamente, es lo mismo. Que no hay manera. Es y también, mismo. Por ejemplo, con el tema este, y al cabo es una forma de reciclaje también, ¿no? De, sí. De basura, de tratamiento sí. de basura. Sí. Pues si te pillan que no recoges la caca del perro, te pueden multar. Sí, porque es muy incómodo pisarlo, porque simplemente. En Bilbao te multan por cualquier cosa, ¿eh? Sí, porque sí. con las normativas estas que pusieron no te puede dar ni un beso en la calle. Sí. Sin embargo, luego no son capaces de poner un poco de coerción, ¿no? De, sí. para conseguir algo que nos beneficie a todos, que es una recogida selectiva de basura. Efectivamente, ¿no? Tocar la guitarra en la Gran Vía está prohibido, pero dejar basura al lado de un contenedor sin reciclar ahí, eso está prohibido. O sea, no está prohibido. Eso se puede hacer en Bilbao. Sí, tocar la guitarra no. Y lo mismo que con las fábricas, pues tampoco cualquier fábrica o cualquier empresa puede contaminar o hacer incluso ruido, ¿no? Hasta ruido no se puede hacer a ciertas horas porque molestas a los vecinos, ¿no? Y el tema de las basuras no se puede poner ninguna medida coercitiva. Pero es por cuestiones electorales. Es que tenemos muy, muy interiorizado que una fábrica, no se puede poner una fábrica en medio de Bilbao contaminando. O sea, es algo que todos admitimos que no puede ser así porque, bueno, pues lo tenemos interiorizado. A pesar del paro que hay, claro. A pesar del paro que hay, que de vez en cuando igual, pero bueno, no, aún así, o sea, una industria contaminante, pues no la queremos, no la queremos. Y tenemos medidas para que eso no pase y que tenga sus controles. Pero en cambio, con el tema de las basuras no damos esos pasos. Y es porque es un tema delicado electoralmente. Electoralmente, pues al final. Y en eso hay que decirlo, Bildu ha sido muy valiente en Gipuzkoa, o sea, ha sido muy valiente, que electoralmente no sé si le va a pasar factura o no, pero joder, chapó lo que se está haciendo en Gipuzkoa y las lecciones que nos están dando, que muchas veces esas lecciones no las podemos ver porque están tapadas con todo ese ruido, ¿no?, que se saca, pero hay muchas lecciones en pues lo de Tolosa, por ejemplo. Que sí, desde vuestro colectivo estáis haciendo como una campaña pues de charlas por sí. todo el Herrialde, por Vizcaya, ¿no? Sí. Con este tema del reciclaje y del tratamiento de las basuras, más o menos, ¿qué decís en estas charlas? Pues lo que hacemos es, lo que hablamos es sobre el tratamiento de residuos, no tanto del reducir, reutilizar, que bueno, ahí no entramos tanto, pues lo citamos, pero no entramos. Entramos mucho en la gestión de los residuos y lo que hacemos es, por una parte, ver a dónde va lo que se envía a reciclar, porque luego también hay muchos mitos urbanos, no sé quién los difunde, ¿no? De que no voy a reciclar porque luego todo acaba en vertedero. Y bueno, por una parte decimos que eso es mentira, enseñamos vídeos de cómo hay tratamiento de pues plásticos y tal, de envases de plástico, y enseñamos las imágenes para que la gente vea que eso es real, que eso, si tú reciclas, eso va luego a... Sí, pero que no conviene tampoco, también habría que fiscalizar un poco eso, ¿eh? Porque ya a veces llevas a un garbiguni un montón de cosas diferentes, escombro, madera, plásticos, un televisor, ¿dónde lo he hecho? A ese contenedor, todo en el mismo sitio, digo, pues no sé qué van a hacer con esto. Controles todos los que tenga que haber, pero se recicla, es decir, que hay plantas en Vizcaya que reciclan los envases y que eso existe, uh-huh. Y a la gente hay que enseñárselo, porque hay que hacer pedagogía también, no solo campañas de recicla, recicla, sino luego a dónde va esto, cómo repercute económicamente lo beneficioso que es para... Y hablamos un poco de eso y enseñamos eso, más que visualmente, ¿no? Lo enseñamos. Y luego enseñamos también dónde va lo que no se recicla. Todo lo demás que no se recicla, que es un 70%, más o menos, ¿dónde va? Y va a vertedero directamente, y las imágenes de los vertederos de Vizcaya son espectaculares, con todas las gaviotas. Luego también pues se van a quemar, y luego también enseñamos cómo se quema la basura, cuánto se quema, y de ahí luego las cenizas que salen de ahí, a dónde acaban también, porque acaban en vertederos de Vizcaya. Enseñamos todo eso con imágenes, es muy visual. Y eso, y luego enseñamos alternativas. Eso sí, que la gente sí que lo sigue con mucho interés porque, claro, ha escuchado algo de ruido, y le enseñamos las alternativas que hay en Gipuzkoa, lo que se está experimentando, los datos que están dando, ¿no? Pues el puerta a puerta mixto, contenedores con chip, experiencias que están poniendo en marcha en Gipuzkoa y que están dando buenos resultados, no solo en Gipuzkoa, también en Navarra, en el norte de Navarra, por sacar un poco el tema de Gipuzkoa, ¿no? En Cataluña también. En Cataluña también se están haciendo cosas muy interesantes y enseñamos eso, ver que hay alternativas y que se pueden traer a Vizcaya, sin duda, que luego ya se tendrán que aplicar, porque Vizcaya no es Gipuzkoa, no es Cataluña, y habrá que, bueno, pues Pero se pueden traer experiencias, sin duda. Si alguien está interesado o interesada en que vayáis a su pueblo, a su localidad, a su barrio, a dar alguna charla, ¿qué tiene que hacer? Pues si entra en la página web de Ebusqui, ebusqui.org, pues ahí tiene nuestro mail y nuestro teléfono y todo eso, y bueno, que nos escriba y le responderemos. Estamos preparando en Zamudio, creo que daremos otra charla dentro de un mes, que hay unos vecinos que están interesados, y bueno, ahí estamos, poco a poco, dando charlas. Pues muy bien, Ibai, espero que esta charla que he tenido contigo pues haya servido de algo a toda nuestra audiencia. A ver si es así. Así que hasta otra oportunidad y muchas gracias por haber venido. Vale, es que ricasco. Agur.